El proyecto presentado lo que le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que a través del Ministerio de Cultura desarrolle un plan de asistencia a los artesanos, a los productores de artesanía en todo el país. Este es un sector muy afectado por la pandemia. Recordemos que necesitan para vender su trabajo en general, participar de las ferias. Es un sector muy ligado al turismo. Ambas actividades están completamente cerradas. Estamos hablando de un sector que de alrededor de 50.000 artesanos en todo el país. Y si bien es un sector, vuelvo a decir, al que le han llegado ayudas por parte del Estado, como el ingreso familiar de emergencia y demás, nosotros entendemos que hay que desarrollar un plan específico para el sector que permita ir también visualizando una salida para ellos en el marco de la pandemia.